Dios bendito, muchísimas gracias porque has enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias, Padre, porque nos muestra que somos los hombres que necesitamos ser redimidos. Porque, como vamos a ver, la maldad fluye dentro de nosotros, Señor. Estamos contaminados por el pecado y necesitamos un Salvador. Señor, vamos a tocar un tema que es complicado porque siendo una iglesia con la tradición antigua, tenemos tradiciones, unas son buenas, unas no te agradan tanto, Señor, y de hecho unas son tropiezo para otras personas. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos muestre y nos desafíe para que las identifiquemos y podamos cambiarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, obviamente después de leer, leímos parte de lo que es el texto, porque es un texto largo, son 23 versículos, y si los ponemos a leer todos, va a ser muy complejo, lo traté de dividir, nos saltamos un pedazo, pero hoy no lo vamos, no significa que no lo vamos a ver. Y el título es El origen de lo impuro. Y como ya sabemos, está en Marcos capítulo 7, del versículo 1 hasta el 23. Pero antes de continuar, quiero aclarar que ya no vimos los versículos 53 al 56 del capítulo anterior. Hemos estado viendo todo el Marcos. Pero cuando Jesús termina, bueno, cuando historia, termina la historia, cuando Jesús camina sobre el agua, llegan a la otra orilla y mucha gente se arremolina alrededor. Lo voy a leer. La verdad no lo hice porque era poco material para estirarlo a 40 minutos y no se me hizo honesto. O lo podía hacer demasiado técnico, lleno de muchos detalles históricos y teológicos, que no me parece que es tan constructivo. Entonces decidí que por mi falta de habilidad para traerle más jugo, esa parte no la vamos a hacer. Nada más voy a hacer tres observaciones del texto que dice así. Después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron allá. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camilla a los que tenían enfermos y dondequiera que él iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Tres cosas breves de este pedacito. Uno, hay que ver el contraste que existe entre la gente que inmediatamente reconoce a Jesús cuando sus discípulos en el mar, en el lago, no lo habían reconocido. Hay que darles el beneficio de que nadie de nosotros hubiera identificado a Jesús caminando sobre el agua. Nadie hubiera esperado que fuera Jesús, ¿no? La otra cosa, la gente tiene fe en Jesús y actúan llevando a sus enfermos desde lejos, dicen que en camillas. Pero, la tercera observación, la gente busca a Jesús por sanidad física. Así que aunque reconocían a Jesús con este poder, no lo reconocían como el Mesías todavía. Y la gente piensa que es un curandero que tiene poderes para sanar, entonces por eso lo sigue. Y de ahí nos saltamos a nuestro texto del día de hoy. Quiero decir que vivimos en una sociedad, y probablemente todos nosotros nos hemos dado cuenta, en la que nos guiamos por la vista. Todos antes de venir nos paramos cuando menos unos segundos frente al espejo para ver cómo nos veíamos, ¿cierto? Porque la experiencia visual es algo que es muy importante. La ropa, las casas, los autos. Las personas somos juzgadas por nuestra apariencia. Vemos modelos perfectos en las revistas, en la televisión. Vemos artículos con colores y diseños que son muy, muy llamativos y que atrapan nuestra vista, aunque no queremos, ah, mira, qué bonito. O algo que se nos hace bonito. Y de hecho, la piratería ha tenido tanto éxito, y México es uno de los países con más piratería a nivel mundial, una deshonorable medalla. O sea, la piratería se ha vuelto un negocio tan lucrativo porque hay gente que quiere ser vista como algo que no es. Quiere ser vista mejor de lo que es. ¿Y qué decir si hablamos, por ejemplo, del dinero que se gasta? Y ya no quise buscarlo en internet, pero son cantidades enormes las que se gastan en cirugías para embellecerse. Hacerse más altos es posible. Reducciones. ¿Cómo se llaman? Lo opuesto de reducciones, alteraciones, no sé cómo se llame. Aumentaciones. Aumentos. Exactamente. La gente gasta millones y millones y millones de dólares para que se vea como no es. Pero a pesar de todo esto, y nada más voy a enfocarme en una sola cosa, cuando compramos un auto, vemos solamente que se ve bonito, pero nadie compra un auto sin revisar el motor. Todos abrimos el capó, ¿cómo se llame? El cofre, para que vean que no se ve auto. Abrimos el cofre y lo vemos minuciosamente, vemos si gotea, si están nuevas las piezas o si se ven desgastadas. Y si no sabemos nosotros, le pagamos un mecánico de confianza para que nos diga cómo se ve el auto, ¿no es cierto? Y es chistoso porque el motor generalmente no se ve en el coche. Hay coches que sí, ya sé, pero generalmente nadie ve el motor del coche. No es algo que se esté exhibiendo, pero nos importa el interior del auto. Porque sin el motor, deja de funcionar, deja de tener la función para lo que fue diseñado el automóvil. ¿Sí me explico? Y en el texto de hoy, Jesús nos va a hacer una reflexión más o menos similar. No había autos en su época, pero habla de las personas, de lo que hay dentro de nosotros, más allá de lo que hay fuera de nosotros. Jesús está enfocando en el corazón de las personas. Y dice en nuestro texto que los fariseos y algunos de los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, y esto es importante, se reunieron alrededor de Jesús. Y ya estamos familiarizados con estos encuentros entre Jesús y los fariseos. De hecho, casi los esperamos, ¿no? Porque sabemos que va a haber una batalla y que Jesús va a salir victorioso. Pero es importante saber que Marcos nos dice que son los de Jerusalén, porque estas personas de Jerusalén son las que habían acusado, en el capítulo 3, a Jesús de realizar milagros por Belcebú y de que estaba poseído. No sé si recuerdan esa parte. Entonces, Jesús les demuestra que su argumento es incoherente y ellos quedan avergonzados. Como buenos seres humanos, buscan la revancha y ahora ellos son los que se acercan a Jesús para ver qué está haciendo este señor que está ganando fama en toda esa región. Lo buscan para reivindicarse y la forma para hacerlo normalmente es desacreditando a aquella persona la cual nos ha hecho pasar una humillación. Así que cuando se reúnen a Jesús, parece que no es casual que hayan estado ahí. Se acercan con la firme intención de ver qué están haciendo. Y sabemos que con frecuencia es lo que están haciendo. Están viendo lo que está haciendo Jesús o sus discípulos. Y cuando están cerca se dan cuenta de un detalle que para ellos es importante. Y es decir, los discípulos no se lavaban las manos. Y dice, y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Marcos continúa con algo que caracteriza a Marcos mismo, que lo caracteriza a él mismo, y nos va a empezar a, en este pedazo vamos a ver cuántas veces explica lo que quiere decir, porque la gente que lo está leyendo probablemente no es judía, eso lo asume él. Y entonces abre un paréntesis y dice, en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin cumplir primero con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar ropas, jarras y bandejas de cobre. Entonces, dice Marcos, en caso de que no hayan entendido qué estaban viendo estos señores, es porque la gente bonita de aquella época, la gente bien, la gente respetable, tenía que respetar esta tradición de lavarse las manos. Y todos sabemos, obviamente, que es importante lavarnos las manos. Sabemos que antes de comer y después de ir al baño, tenemos que lavarnos las manos. Nos han bombardeado con ese comercial años, yo creo. Y es algo bueno. Pero los judíos lo estaban haciendo, especialmente estos maestros de la ley, lo estaban haciendo porque Dios había ordenado que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Esto está en Éxodo 30, 19 y en 40, 13. Dios les había dicho, antes de entrar al tabernáculo, es un lugar santo, tienen que estar lavados los sacerdotes. Pero bueno, se fue extendiendo, se fue transformando esta enseñanza entre las personas y al final todas las personas tenían que lavarse, todas las personas respetables. Cuando se estaban lavando, después de lavarse, tenían que decir una oración que, según William Lane, el teólogo que estoy utilizando, que decía más o menos así, bendito seas, oh Señor, Rey del universo, quien nos santifica por sus leyes y el mandamiento del lavamiento de manos. Estaban muy preocupados por esta tradición. Y era tan importante para ellos, que nos dice otro autor que se llama Hughes, que una cosa que se llama la Mishnah, que era la redacción escrita de las tradiciones judías, al principio no escribían todos, entonces sabemos que se iban transmitiendo oralmente la... Entonces, al final, alguien recopila todo esto, se llama la Mishnah, le dedica nada más y nada menos que 35 páginas únicamente al lavamiento. No de las personas, pero también de los... habíamos visto que las ropas, los utensilios de cocina, 35 páginas. Otro autor, William Barclay, él es historiador y cristiano, y cuenta dos anécdotas. Cuando digo anécdotas no quiero decir que no sucedieron, sino que sí sucedieron, pero dice que un rabino fue excomulgado porque una vez se le olvidó lavarse las manos antes de comer. Otro estaba en la cárcel bajo el Imperio Romano y murió porque le daban una ración de agua diaria y el señor era tan religioso que en lugar de tomársela, se lavaba y se murió. A ese extremo llegaba. Entonces la tradición oral estaba agregando estipulaciones que la ley de Dios no había contemplado. Dios había dado la ley, pero los hombres, los seres humanos, le hemos aumentado, voy a decir leemos porque le hemos aumentado cosas que a veces no son. La ley oral se había vuelto tan importante que estaban súper atentos a observar las reglas y a señalar a aquella persona que no las cumpliera. Entonces los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y es triste, pero tenemos que tener el valor de admitir que somos muy parecidos a ellos. Hay cosas que son importantes para cada uno de nosotros. De hecho, se vuelve nuestra bandera de batalla, aunque muchas veces no están prescritas por la Biblia, ya sea explícitamente o implícitamente, y que para nosotros se han vuelto evidencias de un buen cristiano. Ah, si fuera cristiano, haría esto. Ah, si fuera cristiana, haría aquello. Algo que para nosotros es importante. Pero son tradiciones que hemos heredado y que no hemos tenido el cuidado de verificar si es algo que la Biblia dice o no dice. Simplemente son, pues así me lo enseñaron. Y debo decir, tenemos varios, tenemos muchos probablemente, y tenemos que ser cuidadosos porque veamos cómo reacciona Jesús ante esta cosa que aparentemente es buena, ¿no? Si es buen cristiano, tiene que haga estas cosas. Al fin, es bueno, de todas formas, ¿no? Pero Jesús contesta y dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y cuando Jesús pone ahí la palabra hipócritas, yo me imagino que no lo dijo muy suavecito, hermanos, qué hipócritas son. No, lo dijo con fuerza. Es una reacción fuerte de Jesús, una reacción que a veces se nos olvida, porque para nosotros Jesús es todo amor, todo perdón. Pero les dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas. Bofetada. Vaya respuesta fuerte, Jesús. A veces yo creo que nunca pensamos que Jesús contestara tan fuerte, pero Jesús está contestando muy fuerte. Y es una advertencia que debemos tener presente por la misma fuerza con la que Jesús reacciona. Y la razón es que las tradiciones de los fariseos, como las nuestras, originalmente tenían una buena intención. Tenían intención de mantener la pureza. Empezaron con algo bueno, pero se fueron transformando y se volvieron totalmente desvirtuadas de lo que originalmente eran. Los fariseos eran impecables en su exterior. Y entonces decimos, bueno, si lo importante es la intención, pero veamos que la intención de haber mantenido esta pureza, tampoco agrada a Jesús. Jesús no les dice, miren señores, sé que la intención es buena, no se preocupen, han estado errados. Los llama hipócritas. Sí, hay momentos en que tenemos que ser confrontados, que las personas deben ser confrontadas, incluyéndonos nosotros. Esto no quiere decir que nosotros ya sabemos todo, entonces vamos a ir a confrontar a todos. Primero tenemos que ver por nosotros mismos. Obviamente, si alguien te dice hipócrita cuando estás tratando de aconsejarle algo, reaccionas con molestia. Entonces ellos se enfurecen y se enojan al escuchar estas palabras y es una reacción normal. Ahora, si algunos de nosotros, algunas de estas palabras nos llegan a molestar, estamos reaccionando como los fariseos. Vamos a tocar algunos temas que son tabús para la iglesia evangélica. Porque es necesario, no hacerlo es mantener una tradición que no sostiene la Biblia. Entonces, lo voy a hacer con cuidado y lo voy a leer tal como lo escribí porque quiero ser cuidadoso. Porque era un tema delicado. Dice, si tengo que escuchar estas palabras, las que he tratado de ser cuidadoso para mantener la enseñanza de la Biblia, pido que consideres qué es lo que está haciendo causa esta molestia. Es decir, yo nomás no me dije voy a hacer un sermón que los moleste, que los tenga despiertos, ¿no? Si la advertencia es mantener la palabra de Dios, entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y algo que a veces también hay que tener en cuenta es que Jesús no está diciendo la ley es mala. Aunque somos salvos por gracia, Jesús en ningún momento está diciendo la ley es mala. De hecho, está haciendo lo opuesto. Está diciendo se olvidaron de la ley y están poniendo sus propias reglas. Porque a veces también nos vamos con esa idea. Bueno, como todo es gracia y como Jesús se oponía a los fariseos, de seguro no debemos seguir las reglas de la ley. No es eso lo que está diciendo Jesús. La palabra de Dios es buena, pero ha sido distorsionada y se ha vuelto mala. Ese es el punto que Jesús está viendo. No importa si una tradición parece piadosa, si la Biblia no lo estipula, no debemos decir que es de la Biblia. Podemos decir que es lógico, que es saludable, que es de buen ejemplo, pero nunca decir, la Biblia dice. Y debemos tratarlo entonces como una tradición. Seguramente sin esforzarnos mucho podemos pensar en varias tradiciones que no tenemos, de las cuales no tenemos respaldo en la Biblia. Y que actualmente estamos tratando como si Dios mismo nos las hubiera dado y nos hubiera dicho, este es el mandamiento número 11. Quiero contar un par de historias, porque es lo que va a hacer Jesús. Jesús cuenta varias historias para explicar este punto. Y hace un tiempo estuve hablando con un amigo mío que iba a la iglesia cuando éramos chicos y que tenía muchos problemas familiares y muy serios. Entonces nos metimos en esta conversación, difícil. Pero llega un momento en la conversación, es que me dice él, pero ¿sabes qué, Memo? Es que no puedo dejar de fumar. O sea, de pronto la familia se pone a un lado y me dice que no puede dejar de fumar. Desde mi punto de vista, para mí era mucho más importante tratar los problemas familiares que tratar su adicción. Y por más que traté de reenfocar nuestra conversación en sus problemas familiares, él ya no pudo concentrarse ni dejar de culparse por su adicción. Finalmente le pregunté, oye, ¿y en la Biblia dónde está esta parte te hace sentirte culpable? ¿Dónde? Siendo cristiano de muchos años, me dijo, no, en ninguna parte, pero me preocupa porque seguro Dios no me escucha porque me estoy fumando. Tradición de nosotros. Y nosotros probablemente la hemos propagado. Su preocupación por algo que no está sancionado en la Biblia le preocupaba y le pesaba más que algo que sí está sancionado en la Biblia, que es la familia. No le esta tradición le impedía, y le sigue impidiendo, porque he hablado con él, le sigue impidiendo ver la situación familiar que debe ser su prioridad. Y quiero aclarar algo, porque se toma luego esto mal. Cuando digo esto, no quiero promover, no estoy promoviendo el tabaquismo, no quiero decirles, por favor, salgan y compren al vecino que tiene unos cigarros. No estoy diciendo esto, simplemente estoy diciendo lo que sucede. Y sé que es un tema serio de salud. Y que muchas veces entonces nuestro argumento es que, bueno, es que si tu cuerpo es el templo de Dios, entonces tienes que cuidar tu templo. Pero como dije hace rato, no debemos usarlo como argumento, porque si lo que nos preocupa es la salud, ahí les va esta estadística. Según el INEGI, o la INEGI como se diga, en 2014 las muertes por tabaquismo fueron 66 mil en un año. Muchas. Preocupante. Pero las muertes por obesidad en 2015 fueron casi el triple, 170 mil. Ahora, ¿cuándo han escuchado a un pastor que les diga, no se coman más de 3 tacos, hermanos? No se coman más de la porción. Si lo que nos preocupa es la salud, deberíamos hacer eso. Pero no lo hacemos. El tabaco ha sido nuestro enfoque. Ay, olía tabaco, de seguro. Y nos incomoda, sí, es incómodo. Sí, es incómodo. Pero si lo que nos preocupa es la salud, estamos cerrados. No, la salud es una tradición. Solo por mencionar alguna. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de la gula? La gula es un tema que no se toca en las iglesias. El otro día asistimos también a una reunión, a otra boda. Estando comiendo, nos dieron unas porciones, no les exagero, si me dieron medio kilo de carnitas en el plato, no es una exageración. Y las personas que están animando la fiesta, que eran cristianos, dijeron, los cristianos no tenemos necesidad de tener botellas, porque sabemos que nos hace daño. Y yo, hermano, esto que voy a comer me va a mandar al hospital muy, muy pronto. Pero nuestro enfoque está en las tradiciones. Y según Bastián, que es un historiador francés que estudia la Iglesia Presbiteriana de México, es fascinante su trabajo, no sé por qué le gusta este trabajo a este señor, pero cuando empezó la revolución, la revolución, todos los que somos todos los evangélicos de aquella época, es decir, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, y, alármense, los francomasones se unieron, y lo que los unía era, no fumamos, no tomamos, no bailamos, no jugamos juegos de azar. Y nos sigue uniendo eso. Más que cualquier cosa, nos sigue uniendo esa tradición, esas tradiciones. Tenemos que abrir los ojos, hermanos. Les dije, es un tema complicado, porque yo sé que hablar de cigarros siempre es complicado. Otro ejemplo, y el último. El Universal publicó este viernes apenas, hace 3 días. El título era, México rebasa a Estados Unidos y Canadá con nuevos centros comerciales. Y detalla la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de dinero que se está invirtiendo en México para nuevos centros comerciales. Y siendo nuestro país económicamente es más débil que Estados Unidos y que Canadá. ¿Pero qué va a causar esto? Si hay centros comerciales, vamos a ser tentados para consumir, para sobreendeudarnos, porque ahora todos podemos tener tarjetas de crédito. De hecho, otra compañía de noticias, agencia de noticias que se llama News Network Communications, agrega a esta noticia que los especialistas dicen que el crecimiento en México se debe a un mayor consumo por parte de los mexicanos. Es decir, aunque no tenemos dinero, estamos consumiendo. ¿Y cuándo hemos escuchado a pastores hablar de tener cuidado con nuestras finanzas? Probablemente sí los hay, pero son las menos. Porque como cristianos aborrecemos o decimos aborrecer los deseos de la carne, pero amamos alimentar nuestro ego con cosas, con lo que poseemos, con lo que pretendemos poseer, con lo que queremos que la gente vea que tenemos. Pero no nos preocupa eso, nos preocupa que un hermano huela o vaya saliendo del bar o vaya saliendo de una discoteca. Tenemos que tomar muy en serio la advertencia de Jesús. No debemos dar más valor a las tradiciones humanas que a la Biblia. Porque miremos las consecuencias, miremos lo que dice Jesús de la gente que sigue las tradiciones más que a la Biblia. Dice, en vano me adoran. Es decir, la adoración de estas personas no la toma Dios. Si estamos siguiendo las tradiciones humanas, en vano adoramos a Dios. Porque dice, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Noten con qué frecuencia Jesús dice, las tradiciones humanas, tradiciones humanas, tradiciones humanas. Y si lo está diciendo es porque seguramente sabía cómo iba a estar su iglesia. No es exclusivo de México, no es exclusivo de nuestra denominación. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Es un reclamo fuerte. El que Dios no acepte la alabanza o que la considere vana de aquellas personas que seguimos las tradiciones. No estoy exagerando nada, vean sus textos, por favor. Es algo que de seguro no nos gusta escuchar, pero es algo que la Biblia nos está diciendo. Y si yo di ejemplos, Jesús pone sus propios ejemplos. Y lo hace con cierta ironía. Porque les dice, después de llamarlos hipócritas, dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios. Qué buena manera, son muy buenos para hacerlo, para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, sigue Jesús diciendo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre y a su madre, cualquier ayuda que te pudiera haber dado es corbán. Y nuevamente Marcos explica qué es un corbán. Es la ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así que por la tradición que transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Y aquí es un texto complejo, porque el corbán sí era algo que estaba dedicado a Dios. De hecho, la palabra está en griego. Pero se utilizaba con los sacerdotes. Está dedicado, y no era exclusivamente de cosas materiales. Pero los sacerdotes, bueno, los fariseos y los escribas han ido transformando estas enseñanzas para algo que a ellos les conviene. Porque bueno, recordemos, Dios escribe con su mano los 10 mandamientos, es lo que dice la Biblia, y se lo da a Moisés. Y después de recibir directamente de Dios este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, que es el quinto mandamiento, los escribas le aconsejan a las personas, bueno, puedes saltarte este por hacer este otro, porque bueno, es una promesa a Dios, es muy seria, Dios vale más que tus papás. Es lo que estaban diciendo, es lo que ellos decían. Y de hecho el corbán era, decían, no voy a usar esto, decían básicamente, es corbán. Pero no necesariamente quería decir que era para Dios, es como si fuera para Dios. Lo voy a apartar como si fuera para Dios. Entonces, papá, mamá, te puedo ayudar con mi tiempo, pero este tiempo ya se lo dediqué a Dios. Papá, mamá, te puedo ayudar a cortar el pasto, pero este tiempo ya se lo dediqué a Dios. Te podía ayudar a cocinar, lavar los platos, pero ya se lo dediqué a Dios. Te podía dar dinero, ya se lo dediqué a Dios. Todo estaba en una forma fácil de no hacer las cosas por los papás. Los papás de ahora tampoco debemos pensar como nuestros hijos son los más rebeldes. Ya existía esta rebeldía desde tiempos de Jesús. Los escribas y los fariseos manipulaban, y es la palabra clave, manipulaban las escrituras para su propio beneficio y en perjuicio de las personas, que es algo que desagrada a Dios. Recordemos qué tan frecuentemente Dios les dice que abusan de las personas y enjuicia a pueblos enteros por abusar de personas. Los que pretendían ser los guardianes de la integridad de las escrituras, es decir, los fariseos y los escribas, y nosotros podríamos agregarnos porque en realidad esa es nuestra intención, pero tenemos que tener cuidado de las tradiciones. Las anulaban por seguir sus propias tradiciones. Y es algo que Jesús, como ya vimos, reprocha fuertemente. Y nuevamente Jesús nos sorprende. Si ya les dijo hipócritas, que es algo que no estamos acostumbrados, Jesús hace otra cosa que no estamos acostumbrados o que no nos habíamos dado cuenta que hizo. Y él deja de hablar con los escribas y los fariseos que lo están acusando para decirle a la gente, básicamente para acusar a sus acusadores frente a la gente, porque dice, de nuevo llamó Jesús a la multitud y les dijo, está hablando con los fariseos, pero dice, de nuevo llamará, miren, escúchenme todos, es lo que dice Jesús, literalmente, aquí está. Bueno, la traducción de la nueva versión, Nueva Versión Internacional. Y entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a la persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Entonces, no solamente habla con los fariseos, sino que hace que toda la gente, el pueblo común, se dé cuenta del error de los fariseos. Y nuevamente, otro detalle, Jesús no está hablando de pecado, está hablando de impureza. Contaminación. La Reina Valera utiliza la palabra impuro. No es lo mismo, vamos a ver que no es lo mismo. Porque de hecho dice, con manos impuras, como si mis manos fueran pecaminosas y el resto de mi cuerpo no. Es lo que leímos al principio, ¿no? Entonces, lo impuro no necesariamente, algunas veces sí, es pecado, es pecaminoso. En el Antiguo Testamento habla de situaciones que hacen que una persona completa sea impura, como la sangre, tocar a un muerto, algunos animales sabemos que eran impuros, entonces consumirlos es impuro. Pero también habla, por ejemplo, en Levítico 14, de casas impuras. de ropas impuras. Obviamente, estas, la casa ni la ropa, pueden cometer pecados, son cosas distintas. Simplemente no eran limpias, no eran puras. Tomémoslo muy literal. Y lo que Jesús dice, el problema no está afuera del ser humano, sino en su interior, en su corazón. Y aunque parezca algo que es muy sencillo, como, ay, sí, eso ya lo sabemos desde hace miles de años, bueno, desde que nací, desde que vengo a la iglesia, fíjense que no lo fue para ellos, y me voy a atrever a decir que tampoco es fácil para nosotros, porque los temas, los ejemplos que di hace rato, son ejemplos de cientos de años, algunos de ellos ya. Y sabemos que es difícil porque cuando se meten a la casa, dice que en la casa los discípulos le preguntan sobre la comparación que había hecho. Y Jesús se sorprende y dice, tampoco ustedes pueden entenderlo, pero por favor, ¿qué está pasando? Y dice, ¿qué fue lo que quisiste decir, Señor? Que totalmente confundidos, ¿no? Nosotros parece como que se fuera tan fácil. Por eso digo que no lo hemos entendido, porque parece fácil, pero hay tradiciones que estamos muy, muy aferrados. Y es que es difícil entender, si bien la ley fue dada por Dios, no hay personas, no habemos personas que podemos cumplirla a la perfección. Ese es el tema. Dios nos dio la ley, le dio la de su pueblo, y ha sido transmitida, pero nadie, nadie puede cumplirla. Todos estamos contaminados por el pecado. Sea que actuemos o sea de algo que nos está saliendo del corazón, como vamos a ver más adelante. No importa cuánto nos esforcemos o cuánto esfuerzo hagamos porque la gente nos perciba como cristianos modelo. ¿Sí? Porque hay personas así. Es muy bueno. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar y oro por todos ustedes. Yo nunca digo una grosería, yo nunca me enojo. Yo no leo 3 horas la Biblia. La he leído X cantidad de veces. Nos presentamos como los fariseos. El problema radica es que quitamos a Dios del centro. Esto es idolatría, es algo que Dios detesta, es el primer mandamiento. Porque nuestra fe ya no está en Cristo que nos puede limpiar, sino en nuestra propia capacidad de cumplir la ley de Dios. Si pensamos que por nuestras obras, que porque somos muy buenos, vamos a ser aceptados por Jesús, por Dios, estamos en un error y además somos idólatras porque yo me creo autosuficiente. Yo puedo hacerlo, no necesito a Jesús. Si yo cumplo la ley, si yo voy todos los domingos, diezmo, no fumo, no tomo, no hago todo lo que la tradición evangélica en México nos dice que de seguro Dios me tiene como... Y usamos el ejemplo, voy a ser vecino de Jesús o de Pedro, ¿no? Ese es el ejemplo clásico materialista, por cierto, si nos damos cuenta, mi casa va a ser más grande en el cielo que la tuya. No sé si eso vaya a tener relevancia en el cielo, lo importante es que vamos a estar con Jesús. En fin, Jesús se sorprende, como ya les dije, porque se da cuenta que ellos no han entendido lo que Él quiso decir. ¿Ustedes tampoco entendieron? No se dan cuenta de nada, y les explico nuevamente, no se dan cuenta de que nada que entra en una persona puede contaminarla, pues no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Por ejemplo, con todo esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Y para nosotros los alimentos generalmente no es problema. Pero recordemos cuánto lucha Pedro con esto. Porque en el libro de los Hechos vamos a encontrar a Pedro en una azotea, en una ciudad que se llama Jope, que tiene hambre, tiene una visión, y Dios hace descender un manto con muchos animales impuros, unos de ellos, no sé si todos. Pero, y Dios le dice en una voz, Pedro, mata y come. No, Señor, ¿cómo crees? Yo nunca he comido nada impuro. 3 veces. Después de haber escuchado esto de la mismísima boca de Dios. Si eso le pasó a Pedro, ¿cómo estamos nosotros? Por eso es bueno reunirnos y ver estas cosas, ¿no? Porque tenemos que estar alimentándonos constantemente. No solo él, Pablo también tiene problemas. Y dice la Biblia, que cuando menos a los gálatas, a los romanos y a los colosenses, les explica que la tradición, especialmente alimentos, no debe causar problemas porque eso nada más entra y sale. Gálatas 2, Romanos 14 y Colosenses 2. Para irnos rápido. Y vemos que los discípulos, a pesar de tener esta gran ventaja de estar con Jesús día y noche por casi 3 años, por alrededor de 3 años, no son muy diferentes a nosotros, les cuesta trabajo. Pero todavía algo dentro de nosotros nos hace creer que es lo exterior lo que nos hace cristianos. Y dejamos de lado la gracia. Esta es la parte difícil del Evangelio. El otro día un muchacho me dijo, Memo, es que ahora que soy papá, no puedo entender cómo Dios entregó a su hijo. Eso no puede ser. Ese es el amor que nos tiene. Cuando entendemos la gracia, el precio de la gracia, vemos que es muy, muy alto. Es un regalo tan grande y tan bueno que no podemos creer que sea gratis. No, me tengo que ganar algo, cuando menos tengo que hacer algo por merecerme esa gracia. No, porque es agregarle mis obras a la obra perfecta de Jesús. Y para terminar, Jesús explica con más detalle, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y muchos de estos no se ven, o cuando menos algunos no se ven, los llevamos dentro, pero son pecados. Y si todos estos males vienen dentro y contaminan a la persona. Jesús endurece su enseñanza. Y digo que le endurece porque, si bien dice que no contamina lo que comemos, lo que sale del hombre no solamente contamina al hombre, sino que también es pecado. Todas estas cosas que dijo Jesús en la Biblia están catalogadas como pecado. No comes, lo que te comas, lo que viene de afuera, no te hace malo. Pero lo que sale de ti no solamente te contamina, sino que es pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestro corazón. Porque como dice Salomón, de él, del corazón, mana la vida. ¿Y qué es lo que encierra el corazón de cada uno de nosotros? No que puede ver la gente afuera. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Y tengo que confesar esto. Hace algunas semanas hablé con un amigo que es mi mentor. Y le comenté, entre otras cosas, lo que me había pasado en la iglesia donde estuvimos antes. Y en un momento de nuestra conversación le dije, ¿sabes qué? A veces cuando estoy solo y estoy pensando, me doy cuenta que mi pensamiento es, vamos a fundar una iglesia para que vean que se equivocaron. Y digo, la verdad es que me pesa porque yo sé que eso no debe ser mi motivación. Y lo digo porque estoy arrepentido, pero lucho con esto, no es como que ya me di cuenta, ya lo superé. No, sigo luchando con esto para que vean que se equivocaron. Para inflar mi ego, no para decir para la honra y gloria de Dios. Sí lo digo también, pero van luchando. No es, no, no. Y me hizo una pregunta muy fuerte. Me dijo, Memo, ¿esto surgió a partir de que te pasó o siempre ha estado en tu corazón y no te has dado cuenta? Esta cosa lo hizo salir, pero estaba allí. Fue una pregunta difícil, porque esta pregunta revela mi maldad, la maldad de mi propio corazón. Una pregunta que te desgarra y que va directo al corazón. Una pregunta que no quiero contestar. Siempre ha estado allí. Una pregunta que me dice, Memo, necesitas aceptar la gracia de Dios. Porque a pesar de las apariencias, es decir, a pesar de que sé que Dios me ha llamado para ser pastor, esto no es una garantía de que mi corazón, del corazón de cada uno de nosotros, sea un corazón puro. El hecho que Dios nos haya llamado como hijos e hijas no nos da inmediatamente un corazón puro. Tenemos que identificar aquellas cosas que desagradan a Dios. La respuesta a la pregunta es, cuida tu corazón, No andes por la vista, anda por la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. La respuesta es, la ley es buena, apunta a mi necesidad de un Salvador porque no la puedo cumplir. La respuesta es, necesito desesperadamente pedirle a Jesús que transforme mi corazón todos los días para vivir de acuerdo a su voluntad. No para ganarme la entrada al cielo, porque eso es imposible, sino como una respuesta de amor a aquel que me amó primero, es decir, Dios. Examinemos nuestros corazones, con calma, no nada más 5 minutos, ¿qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Padre, gracias, porque nos recuerdas qué tanto necesitamos de Jesús nuestro Salvador. Señor, perdónanos porque nos hemos aferrado a tradiciones, las hemos hecho bandera del cristianismo, creemos que te representan estas tradiciones nuestras, cuando lo que debe representarte es tu palabra y nosotros abrazarla. Señor, ayúdanos a escudriñar, a leer tu palabra y a tratar de entender lo mejor que podamos con las capacidades que nos has dado a cada uno de nosotros para poder ver qué es lo que pides de cada uno de nosotros. Transforma nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que tú nos muestras. Señor, son luchas de años. Pedro luchó por años a pesar de que lo escuchó de tus propios labios. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.